Taxi. La totale injectée, 20 cm cubes. Il est à 30 degrés. 200 joules chargés. Contact. Tracé plat. True.

pipe. Y mi nombre es todo. Non, mais rien, ça. C'était Wally Field de Rocker Profit. Vaya, si me gusta. Muéstrame. Cómo tú bailas. Los movimientos tuyos me inspiran. Y tu elegancia. Te podía hablar 2 minutos. Tranquilo. Tú y yo. Tú viniste sola. Pues yo estoy solo aquí. Esta música, ¿qué tú crees? Me da deseo de bailar. ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo. Ahí, allá. Un pasito para aquí, un pasito para allá. ¿Te podría ofrecer un trago? Lo que tú quieras. Mi nombre es Juan Pachanga. ¿Y tú? Ah, me gusta. Bueno, después del baile posiblemente nos juntamos. Me da tu teléfono y yo te doy el mío y nos ponemos de acuerdo. Así me gusta. Muy amable. Escúchame que voy para el baño, ¿no? Regreso en media hora.

Don't. We'll be right back. changing, it is a sign that you need to change also. You've been thinking, I don't want to change, but you go change anyhow. You've been thinking, I like things the way they are. Well, things cannot stay like they are. Change is the nature of life. We are all on the train. Are y'all listening? The music. The change, change, change. Little 15, you help them forget the world outside. You're not part of it yet. And if you could drive, you could drive them away to a happier place, to a happier day that exists in your mind. Ladies, let's go. Ladies, let's go.